la forma y, con ello, la imaginación se albergó y se plasmó hasta ejecutar lo que había deseado. En pocas palabras, la imaginación se encarnó en la forma. Este proceso continúa realizándose y se produce cuando un principio único se encarna, o cuando ustedes se encarnan en la forma hombre, o cada vez que una idea se materializa. Siempre será lo mismo, una y otra vez, eternamente. 387. ¿Cómo la imaginación podía crear ideas, si ella no poseía un cerebro para pensarlas? Las ideas son producidas solo por elementos mente-antimateria, por eso pueden ser creadas por la imaginación. Recuerden que el ser uno es un ser antimateria de pura energía mental, compuesto de todo lo necesario para crear ideas. Lo que él no poseía en su condición antimateria eran los elementos densos para ejecutarlas. Por eso creó el cerebro forma denso, para poder plasmarlas. Nosotros, dimensión etérea, somos el entendimiento, y a través de él, queremos que ustedes comprendan la realidad de sus vidas. Es importante que analicen y comparen las estructuras universales. Siempre dijimos que conociéndose a ustedes mismos conocerían al Creador. Todo conocimiento es maravilloso, mas debe ir siempre acompañado con el entendimiento, y debe grabarse en la existencia con amor. 388. ¿Por qué debe grabarse con amor? Siempre hemos unido las tres palabras, conocimiento, entendimiento y amor. No se puede amar lo que no se conoce o no se entiende. No podemos conocer sin entender. No podemos entender sin conocer. Solo podemos amar lo que conocemos y entendemos. Jamás podremos separar estos tres conceptos, fueron creados en el mismo momento y en el mismo instante del deseo creador, y como tales serán conocidos, entendidos y amados. La supervivencia eterna es un acto de amor, y nosotros, dimensiones superiores, consideramos el amor como un placebo que mantiene al universo activo, dinámico, actualizado y joven. El amor es un elemento químico que produce la revitalización del universo, sus elementos vibran a tal frecuencia, que logra la reestructuración anabólica del ser uno, y él, al reestructurar todos sus elementos, revitaliza su todo y, consecuentemente, a todos nosotros, o sea a nuestra burbuja esfera. 389. El amor son también elementos químicos. Así es, el amor posee componentes aditivos que inyectan elementos nuevos al todo. Estos elementos se mezclan con los otros y todos llegan a rejuvenecer. 390. El amor es la fuente de la juventud. Si así lo quieren llamar, así es. 391. ¿Cuáles son los elementos que rejuvenecen? Químicamente llegamos a la siguiente conclusión. Electrón conocimiento materia, negativo. Protón entendimiento psiquis, positivo. Quark amor mente, neutro. Sabemos que la electricidad se produce cuando estos tres elementos trabajan juntos, por eso estamos explicando que no se pueden separar jamás. Cuando decimos la palabra electricidad, nos estamos refiriendo a la vida.